Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Muy buenas tardes, queridos lectores de la revista Liderazgo y Experiencia Médica y radioescuchas de Voces Médicas. Como ya es costumbre, estamos reunidos aquí en nuestro programa Voces Médicas. Para conducir este programa, contamos con la presencia del licenciado Santiago Fuentes Sainz, quien nos hará favor de estar al frente de la Mesa de Talentos Médicos. Como coordinador de la mesa, el doctor Jaime Antonio Saldívar. Y como invitado especial, contamos con la presencia del doctor Carlos Cabrera Arroyo, médico cardiólogo intervencionista que ha cosechado grandes éxitos en nuestro país. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Comenzamos. Amigos, sean bienvenidos a su programa Voces Médicas, nuevamente con el privilegio, el honor de estar con ustedes para compartir los temas de salud que más nos interesan. Como siempre, es un honor, es un placer y un privilegio contar con el doctor Jaime Antonio Saldívar, coordinador de talentos médicos de esta mesa especializada y un invitado muy especial, el doctor Carlos Cabrera Arroyo, destacado cardiólogo sobre quien el doctor Saldívar nos hablará, nos dirá qué es, qué ha hecho, qué hace, a qué se dedica, cómo está el panorama de la salud, especialmente temas cardiológicos. Y vamos, sin mayor preámbulo, a que el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera nos platique sobre el panorama epidemiológico de las enfermedades cardiovasculares, cómo afectan, qué le cuestan a nuestra sociedad. Muchas gracias, licenciado, señoras, señores, amigos todos de Voces Médicas. Nuevamente, es un privilegio el tener la oportunidad de compartir con todos ustedes una serie de información recordando nuestro lema, que la salud es una responsabilidad compartida entre los prestadores de salud y entre todos los que de alguna manera somos usuarios de la misma y participamos en el autocuidado. Anteriormente habíamos hablado de cómo dentro del ámbito nacional se fue llevando a cabo una transición que nosotros denominamos epidemiológica. En el sector, en las instituciones, en las organizaciones, particularmente en el gobierno federal, ha sido motivo de amplia preocupación, de un enfoque claro y preciso, el poder llevar a cabo una serie de medidas con el objeto de que nosotros, en el orden de importancia y de desarrollo de las mismas, debemos vigilar. La principal es la prevención, el autocuidado de la salud. Es obligación de todos nosotros el revisarnos médicamente. Es una prioridad el que nosotros nos vayamos midiendo en relación a los riesgos que vamos enfrentando, particularmente cuando conocemos nuestras vulnerabilidades. Y finalmente, es hora que tomemos acción sobre todas y cada una de las cosas que tenemos que desarrollar. Como dijimos en la ocasión anterior, la transición de la enfermedad epidemiológica impacta directamente en la calidad de vida y en la productividad de una nación entera. Desafortunadamente, una gran parte de las enfermedades crónico-degenerativas disminuyen el número de años de productividad que un individuo puede traer hacia una nación, hacia su sociedad, hacia su familia y hacia su bienestar personal. Desafortunadamente, uno de los factores primordiales que trae un impacto directo es aquella enfermedad que primordialmente se presenta en individuos en edad productiva. Particularmente, estoy hablando de aquellas enfermedades que disminuyen la oportunidad de llevar a cabo una planeación estratégica de vida, el ahorro consecutivo y, por supuesto, el atesorar el bien más importante de una nación, que es tener una población sana. Y es una de estas enfermedades la enfermedad cardíaca. Quiero decirles a todos ustedes que, a diferencia de décadas anteriores, el cáncer y la enfermedad cardíaca, así como la diabetes y sus comorbilidades, representan la amenaza más seria y contundente a la vida productiva de todos los ciudadanos mexicanos, al estatus familiar, pero particularmente a poder planear qué va a pasar con nuestros hijos. Y es en base a esto que el día de hoy decidimos que una persona ampliamente conocida en el ámbito nacional e internacional, designada por sus propios iguales como un directivo que represente las directrices, la evolución y la planeación para atacar con enorme fortaleza la enfermedad cardíaca, es el doctor Carlos Cabrera Arroyo, médico especialista en cardiología y además endoterapeuta vascular. ¿Qué quiere decir eso? Que él puede resolver a través de una intervención endovascular problemas de carácter cardíaco, renal, de trasplantes cerebrales, etcétera, pero particularmente, y una vez que su formación principal es la de cardiología, le hemos pedido que el día de hoy nos ilustre, que el día de hoy nos informe, que el día de hoy nos recomiende lo necesario para tratar de abatir uno de los riesgos más importantes que existe en nuestra sociedad, que es la enfermedad cardíaca. Le vamos a solicitar al doctor Carlos Cabrera que nos haga el favor de tomar la palabra e informarnos y formar opinión. Perdónenme ustedes que lo maneje de esta manera tan coloquial, pero tenemos el gusto de ser amigos. Doctor Cabrera, Carlos, bienvenido a este programa Voces Médicas. Y ¿cuál es el panorama? ¿Cómo estamos desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista de lo que son nuestras familias y nuestra sociedad en relación a los riesgos que significa la enfermedad cardíaca? Bueno, buenas tardes, licenciado Santiago, doctor Saldívar. Estoy muy agradecido por estar en este foro que tiene trascendencia a nivel nacional y seguramente que llega a muchos rincones de nuestra Latinoamérica. Y sí, ya abordando el tema para compartir con sus radioescuchas, la enfermedad cardíaca actualmente es la causa número uno de muerte en nuestro país. Se cree más o menos que 500,000 de mexicanos mueren cada año en instituciones solamente públicas y no tenemos registros actualmente sobre el daño que está haciendo en el área privada, la área médica privada. Sin embargo, como usted bien lo dijo, representa la primera causa de muerte en gente productiva, la primera causa de que la gente pierda o disminuya su calidad de vida, tiene un impacto social, moral, trascendente actualmente en nuestro país. Doctor Cabrera, doctor Saldívar, con esta introducción, este preámbulo a lo que es el tsunami de las enfermedades cardíacas, regresamos en el siguiente corte. En un momento regresamos a Voces Médicas. En Voces Médicas no todo es seriedad. No te pierdas todos los viernes a las 17 horas Aliviando tu Tarde, un programa de variedad que nos da a conocer temas y lugares de interés, conducido por Eric y Joquebet Reyes. Una pizca de humor, música y un ambiente relajado es lo que podrás encontrar en Aliviando tu Tarde. Recuerda, todos los viernes, 5 de la tarde, solo por tu estación Voces Médicas. Regresamos a Voces Médicas. Retando el camino, sintiéndote libre. Cada kilómetro va llevándote cerca del límite. Perdiendo el control, soy testigo del final. El último aire te arranca de esta realidad. Segundos gris. Respirar, vas a dejando atrás silencio inmortal. Pausando el viento voy al filo de la luna intacta. Amigos de Voces Médicas, estamos de nuevo con el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera y el doctor Carlos Cabrera Arroyo platicando sobre esta enfermedad, que más que una enfermedad es una situación que no solo se mide en salud, se mide en emociones, se mide en depresión, se mide en un futuro sombrío, se mide también en un costo familiar e institucional para todo el país, y que si lo vemos de cierta manera, realmente pudiera ser uno de los grandes frenos que están estancando el desarrollo tanto personal como de la sociedad en sí. Y bueno, en voz de los especialistas continuamos con lo que dejamos pendiente antes del corte. Gracias, licenciado, nuevamente estamos aquí. La verdad es que durante mucho tiempo todos nosotros dijimos coloquialmente, hay que tener un buen amigo médico. Es cierto, los médicos de alguna manera han establecido un proceso en donde su gran privilegio es prestar un servicio. Pero es muy importante tener un buen conocido que sea cardiólogo. Y sin duda alguna, en estos momentos que estamos enfrentando esta transición tan importante, donde el estrés es uno de nuestros principales fantasmas que nos ensombrece todos a todos en todo momento del día, era muy importante que yo pusiera a la consideración y a la escucha de todos ustedes un individuo extraordinariamente reconocido. Es una persona a la cual el creador y la naturaleza le regalaron manos privilegiadas para poder resolver todos los problemas que están inherentes y ligados al corazón. Sin duda alguna, yo no tendría ningún empacho en que cualquiera de las personas queridas o yo mismo recurriéramos a una persona de la capacidad resolutiva, del criterio y de los resultados tan sorprendentemente magníficos que tiene el doctor Cabrera. Tengo el gusto de decirlo por haber tenido la oportunidad de verlo desarrollarse, y además de todo, es un gran innovador. Ha traído a nuestro país lo que en otras latitudes se está haciendo. Cuando alguien me dice, es que esto se hace en el Texas Heart, ¿qué crees? También se hace aquí en México. Lo hace Carlos Cabrera. Es importante también que vayamos enfocándonos hacia la razón del día de hoy. ¿Qué debemos esperar en la enfermedad cardíaca? ¿Quiénes somos lábiles? ¿Quiénes somos vulnerables? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos que es más importante que nosotros tengamos la oportunidad de prevenir que llegar a manos de un cardiólogo intervencionista. Ah, claro, si tienen que llegar, traten de llegar con el mejor. Doctor Cabrera, ¿cómo seguimos? Muchas gracias, doctor. Agradezco su gentileza de sus palabras. Sí, efectivamente, la cardiopatía isquémica, las enfermedades del corazón, el infarto de corazón y la angina de pecho, hay factores de riesgo que la Sociedad Americana de Corazón clasifica como factores de riesgo mayores, como factores de riesgo menores. De manera que los que tenemos factores de riesgo mayores, incrementamos en un doble o en un triple la posibilidad de tener un infarto. ¿Cuáles son estos factores de riesgo a los que debemos de enfocarnos? Bueno, número uno está el tabaquismo. El tabaquismo en todas sus formas afecta a hombres y mujeres por igual, y lo que provoca es un estrés oxidativo a nivel de las arterias con un cúmulo de placas de colesterol, y finalmente es el individuo proclive a la trombosis. La trombosis es la formación de un coágulo en estas arterias que previamente se fueron llenando de placas de colesterol, de grasa, de ateroma. El otro grupo importante es la población diabética. Desafortunadamente, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares, tanto en diabetes juvenil como en diabetes tipo 2. Y el punto final de esta enfermedad es la aterosclerosis, que es una enfermedad sistémica. La aterosclerosis, que va a producir obstrucciones a nivel de las arterias coronarias, y esto lleva, como les dije, a una enfermedad que se divide en dos grandes grupos, que es la angina de pecho y el infarto de miocardio. El otro grupo importante es la gente que tiene cifras elevadas de presión arterial, lo que se conoce como hipertensión arterial sistémica, que también puede duplicar el riesgo de tener un infarto de miocardio, inclusive en poblaciones menores de 50 años. Claro. Abundando en lo que dice, doctor, tengo a la mano cifras de la Encuesta Nacional de Salud 2012 y de la OMS, que hay que aclararlo, y como usted bien lo decía, son parciales, son datos parciales, nos dejan vislumbrar una parte del panorama, pero no nos dejan ver exactamente cómo estamos. Entre estas estadísticas, doctor, destaca que en todo el mundo aproximadamente 19 millones de personas fallecen anualmente por alguna enfermedad cardiovascular, lo cual representa el 30% de todas las letalidades a nivel mundial y equivale a una muerte por minuto. De esos 19 millones, 50% muere por infarto del miocardio y la otra mitad por un evento cerebrovascular. Con la tendencia actual, se estima que en 2030 esa cifra ascenderá a 25 millones. Estamos hablando en todo el mundo. En México, ¿cómo estamos, doctor? Desafortunadamente, en México no somos ajenos a esas cifras y más o menos 3 o 4 pacientes de cada 10 defunciones son debidas al corazón actualmente. Les comentaba que dentro de los factores de riesgo importantes en nuestro país es el desarrollo de enfermedades que se conocen como dislipidemias, es decir, lo comúnmente que es la elevación del colesterol, los triglicéridos o de las grasas en sangre. Esto está llevado porque como por nuestra cultura alimenticia, nuestra falta de actividad física, actividades aeróbicas, hemos desarrollado un biotipos con sobrepeso que generan fácilmente enfermedades metabólicas, que generan fácilmente este acúmulo de grasas en las arterias, y si esto aunamos que tenemos predisposición genética, herencia, que por lo menos en nuestra familia alguno de los tíos, padres, ya tuvo una enfermedad esta antes de los 50 años, tiene un impacto tremendo en nuestra población. Con esto vamos a regresar, doctor, y recordar que en emisiones anteriores el doctor Jaime Antonio Saldívar nos comentaba precisamente cómo el cambio en el estilo de vida en las últimas décadas ha propiciado que este tipo de enfermedades se exacerben y estén dañando hoy en mayor cantidad. Pero vamos al corte y regresamos, amigos. En un momento regresamos a Voces Médicas. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas. Doctor Jaime Antonio Saldívar, antes de irnos a corte, comentaba que en emisiones anteriores usted nos hizo el favor de darnos un atisbo, de vislumbrar cómo la vida moderna, la alimentación, la falta de ejercicio y un sinnúmero de factores han cambiado la vida del ser humano y lo han predispuesto a sufrir innumerables enfermedades, entre ellas las crónico-degenerativas, es decir, enfermedades que se deben al estilo de vida, entre ellas las enfermedades cardiovasculares. Quisiera que nos comentara un poco de esto para a continuación permitir que el doctor Carlos Cabrera Arroyo ahonde en el tema. Sí, sin duda alguna, gracias licenciado. Sin duda alguna existe desafortunadamente una interacción desde el punto de vista de la evolución de nuestra sociedad. El doctor Cabrera mencionó mucho y con un gran énfasis el estrés oxidativo, el proceso de deterioro del autocuidado de nuestra salud, una serie de situaciones que yo creo que él sin duda alguna como experto nos podrá definir más desde el punto de vista de, sin intentar clasificar, si existe un perfil en base a hábitos, costumbres, de las gentes que de alguna manera podrían tener vulnerabilidad. Y le quisiéramos preguntar al doctor Cabrera qué opina de eso, cuál sería el proceso de autocuidado de la salud que nos podía prevenir y, lo más importante, qué tendríamos que hacer si fuéramos víctimas de un proceso como esto, ya sea desde el punto de vista súbito, agudo, o que fuera el proceso de las enfermedades que atinadamente nos hizo el favor de escribirnos. Doctor Cabrera, ¿existe algún perfil, alguna cosa así? Sí, doctor Jaime, mire, pues en cuanto a la primera parte de su pregunta, no solamente los factores de riesgo hay que considerarlos, sino también el estrés cotidiano de las grandes ciudades, el estrés económico que estamos teniendo y además el mal manejo o el manejo diferente, no adecuado, por decirlo así, de las emociones. Las alteraciones que tenemos emocionales en nuestro día a día y que se acumulan provocan estrés y, como decían, la formación o de placas que se oxiden dentro de las arterias. Entonces, como prevención, ¿qué podríamos hacer? Bueno, empezar desde edades tempranas, desde las escuelas, para que los niños y las niñas de nuestro país tengan una conciencia de la alimentación sana, una alimentación rica en verduras, rica en fruta y con baja cantidad de carbohidratos y grasas. Y por otra parte, lo que es muy importante, favorecer la actividad física de estos niños y de los que ya estamos en edad adulta, también iniciarla junto con el apoyo de un terapeuta en rehabilitación si es necesario, para no tener lesiones, pero ya iniciar a la medida de nuestras posibilidades físicas y económicas, actividad que nos favorezca la formación aeróbica, más que nada. Eso es lo que está ahorita actualmente como un factor definitivo de disminución de riesgos. Y obviamente, si el individuo fuma, requiere dejar de fumar, requiere fijar una fecha y ser determinante para dejar de fumar, porque no es lo mismo que fume una cajetilla o dos, no sabemos cuál es el daño. Puede ser que con un cigarro al día o dos cigarros al día produzcan el mismo daño dependiendo de la carga genética y de otros factores de riesgo que tenga. Cuidar su presión arterial, acudir al médico regularmente para cuidar sus niveles de azúcar, sus niveles de glucosa en sangre, sus niveles de colesterol, y si se requiere dieta u otro tratamiento como medicinas o otros fármacos. Actualmente hay una gran variedad, un gran arsenal con el que disponemos en nuestro país para atender estas enfermedades. Eso sería en cuanto a la prevención a grosso modo. Doctor, tocó usted un tema importantísimo, que se liga perfectamente con esta corresponsabilidad que nos explicaba el doctor Jaime Antonio Saldívar, que tiene o debe de tener el paciente, el ciudadano común, con su propia salud. Usted nos habló de una serie de medidas que generalmente dependen de terceros, es decir, dependen del médico, dependen del tratamiento, dependen del medicamento, dependen del consejo que se le dé, pero la parte muy importante que se liga a su vez con todo este estrés, este panorama, es la parte del autoconvencimiento que debe tener la gente. Estar informada, por supuesto, para tener parámetros de decisión, pero eso es lo que realmente está en sus manos, el control de sus emociones, esta parte del estrés que está en la propia persona, ya no depende de fuera. Esa parte muy pocas veces se escucha. Se habla de la alimentación, se habla del ejercicio, se habla, pero de cómo controlarse, cómo estabilizarse a nivel emocional para poder lograr esto y ser más fuerte para enfrentar una eventual enfermedad de este tipo. Sí, licenciado, efectivamente comparto su punto de vista. Requerimos hacernos cargo como sociedad y como individuos de esto. Requerimos, si nosotros perfectamente sabemos que el estrés nos está llevando o sacando de nuestras casillas, como lo decimos en nuestro día a día, requerimos buscar apoyo. Hay muchas formas de buscarlo, desde la manera espiritual, a como cada quien lo conciba, cursos, terapeutas, charlas, libros, en sí buscar la manera en que nosotros podamos canalizar esas emociones que dejan una carga negativa en nuestro cuerpo y que se va a manifestar con alguna enfermedad. Particularmente lo estamos viendo con la enfermedad isquémica del corazón, la falta de circulación por obstrucción de las arterias. Pero recordemos que el estrés tiene impacto en diferentes formas en nuestro cuerpo. Ahora, el hacernos cargo también implica un cuidado en nuestra alimentación, una programación rutinaria, rigurosa de ejercicios, ¿sí? A nuestra medida, a nuestro alcance, dependiendo de la edad, de nuestro sexo y de nuestras preferencias que tengamos con cada actividad. Entonces, definitivamente, estas tres, este tripié que podríamos hablar de prevención, manejo de emociones, alimentación y actividad aeróbica, actividad física, podría llevarnos a reducir drásticamente en un corto plazo la epidemiología y el impacto que está teniendo estas enfermedades a nivel social y moral. De acuerdo. Doctor Saldívar, estamos a punto de ir al corte, pero resulta muy alentador saber que, sumado a los esfuerzos que en lo personal hagamos, hay, vamos a llamarle, un ángel de la guarda detrás de nosotros. Son las instituciones del sistema de salud poderoso que tiene nuestro país. Entre ellas destaca, por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social y algunas otras instituciones. Me refiero al Instituto Mexicano del Seguro Social por una palabra clave, la alta especialidad. En materia cardiológica, ¿cómo está el panorama, doctor? ¿Qué nos ofrece la alta especialidad? ¿Qué podemos esperar? ¿Hacia dónde se orientan los esfuerzos? Esto, doctor, lo comentamos después del corte. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Y ahora, cápsulas de información con Fernando Reyes. La inactividad en México sigue siendo un problema difícil de combatir en nuestro país. Pese a los programas que ha tratado de implementar la CONADE en sus pasadas administraciones, de acuerdo con un módulo de práctica deportiva y ejercicio físico, el INEGI publicó en marzo pasado que poco más del 56% de la población es inactiva físicamente. De acuerdo con un informe publicado en 2013 por la Organización de las Naciones Unidas, México tiene un porcentaje estimado del 32.8% de obesidad en adultos, superando a los Estados Unidos, que reportó el 31.8% de su población con problemas de obesidad. La cirrosis acecha a las personas de la tercera edad y embarazadas. Mediante un reciente comunicado de la Secretaría de Salud en México, anunció los problemas que puede generar la cirrosis: resequedad excesiva de la piel, que puede ocasionar fisuras y grietas en la piel y que afecta durante la época de frío, sobre todo a adultos mayores y personas diabéticas. Estas últimas deben tener mucho cuidado si es que notan lesiones en la piel, ya que ellos son los más vulnerables. Enrique Peiro Quiñones, especialista del Servicio de Dermatología del Hospital General de México Eduardo Lisiaga, mencionó que el tratamiento de la cirrosis consiste en sencillas recomendaciones como es bañarse con agua tibia, usar jabón suave o cremoso, no utilizar algún tipo de estropajo, solo pasarse el jabón por el cuerpo y una vez que salga del baño aplicarse una crema hidratante. Y ahora algunos alimentos que nos ayudan en el intelecto. Como ocurre en la mayoría de nuestro cuerpo, el cerebro necesita estar pletórico para rendir al 100%. Hay ciertos alimentos que contribuyen a aumentar el rendimiento del intelecto y que favorecen, todo lo contrario que el alcohol, a la fabricación de neuronas. Estos son los alimentos que tienes que tomar en cuenta para ser el próximo Einstein. Legumbres. El cerebro es muy inteligente y evidentemente necesita un cierto nivel de glucosa en la sangre para funcionar. Sin embargo, no son los azúcares que todos pensamos. Los que el cuerpo necesita son los que denominamos complejos o índice glucémico. Ahí podemos encontrar a las lentejas, las judías o los garbanzos. En este grupo también entran los cereales integrales. El pescado azul. Los lípidos son fundamentales, ya que el cerebro está constituido de un 50% de estos elementos. El famoso omega 3 pertenece a esta familia, y pescados como la caballa, la sardina o el salmón son algunas de las fuentes más ricas que proporcionan actividad neuronal. Los plátanos, fruta importante para el cerebro, debido a su alto contenido en magnesio y vitamina B6. En caso de que no te guste, hay alternativas. Las ciruelas o los frutos secos pueden complementarle bien. Ahora ya está usted informado. No deje de escuchar Voces Médicas. Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Ah, Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas. Doctor Jaime Antonio Saldívar, la medicina ha evolucionado, la ciencia a la par. Se han acabado aquellos, o casi acabado, aquellos médicos generales, todólogos. La hiperespecialización se ha convertido en una de las principales puntas de lanza que permite abordar, atacar y tratar determinadas enfermedades. A esto le llamamos atención médica de alta especialidad. Para las enfermedades cardiovasculares de nuestro país, ¿cómo se encuentra esta atención médica de alta especialidad? ¿Qué esperanzas, qué ofrece a la gente? ¿Hacia dónde los puede llevar? Sí, licenciado, claro. La detección y el tratamiento preventivo, curativo o de rehabilitación de estas enfermedades tan temibles arrancan de un buen médico general. Son los grandes integradores de la medicina. Cuando esto ya ha progresado, es necesario que nosotros estemos conscientes que la medicina mexicana está en el ámbito de competencia globalizada. Esto es, lo que se hace en los grandes centros médicos de otros países, igual o mejor, se hace aquí en este nuestro México querido. Doctor Cabrera, ¿qué hacer cuando pasa? ¿Cómo sabemos que ya está pasando? ¿Qué tenemos que hacer cuando está pasando? ¿Y qué es lo que se les puede ofrecer a las gentes que ya les pasó? Mira, Jaime, licenciado, dirigiéndome a su amable auditorio, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Uno es que si uno tiene un síntoma entre dolor de pecho, una molestia por debajo del estómago, en un brazo, principalmente el brazo izquierdo, en la mandíbula, a veces no son síntomas muy claros de nada, pero que definitivamente estamos obligados a acudir rápidamente al médico para descartar un problema que le llamamos síndrome coronario agudo. Un síndrome coronario agudo es o la angina de pecho inestable o un infarto de miocardio. La diferencia entre los dos es que en la angina de pecho la obstrucción de la arteria que va causando el problema no es total, hay un coágulo en una placa que previamente se formó en el transcurso del tiempo, pero aún pasa cierta cantidad de sangre que evita que muera esa parte del corazón y no se concrete el infarto. En el infarto agudo de miocardio, el individuo tiene las mismas sensaciones de angustia, de dolor, de opresión de pecho, de falta de aire, de ansiedad, de inclusive indigestión, de inclusive dolores musculares en brazos que no, o manos o mandíbula que no se puede explicar, acompañado a veces o no de sudoración y de una sensación inminente de muerte. Cuando la gente siente esto, recomiendo no titubear, acudir al hospital más cercano, pero de preferencia al hospital que cuente con el equipo necesario para realizar un diagnóstico oportuno y una intervención. Nosotros contamos con un tiempo dorado para salvar la mayor cantidad de músculo cardíaco, pero además eso representa la oportunidad de salvar la vida de las personas. Por lo tanto, el paciente o el médico de primer contacto no debe de titubear en hacer un diagnóstico y en dirigirse a que el problema puede ser cardíaco de primera instancia, hasta no demostrar lo contrario, y referir a un hospital que tenga una sala para hacer un cateterismo cardíaco, una coronariografía, que es un procedimiento muy rápido, en manos expertas, con una mortalidad menor al 1% en nuestro país, equivalente a los mejores centros de Europa, Asia y Estados Unidos. Con esto, ¿qué podemos hacer? Detectar en forma precisa dónde está la obstrucción de las arterias del corazón y además abrir esta obstrucción con dispositivos que son intracoronarios que se llaman stents, lo que permanentemente mantiene el flujo sanguíneo y recupera primero que nada la circulación del corazón disminuye el riesgo de complicaciones y, lo más importante, disminuye el salva vidas, disminuye el riesgo de morir. En un infarto de miocardio, en la primera hora, el 50% de la gente fallece sin poder llegar al hospital, por lo que tenemos muy poco tiempo para hacer un diagnóstico rápido, oportuno, y además iniciar un tratamiento con medicinas, con soluciones en la vena y pasar sin titubear al paciente, si hay disponibilidad, de un fármaco que deshaga el coágulo en nuestro corazón, en nuestras arterias del corazón, o si hay la posibilidad, mejor aún, pasarlo a una sala donde se haga un cateterismo cardíaco, una coronariografía, se visualice la obstrucción y se pueda hacer una angioplastia coronaria, que es la colocación de una férula intravascular, una malla de metal que se diseñó especialmente para las arterias y permitir que siga circulando la sangre. Después de esto, el paciente requerirá seguramente pasar a una unidad de cuidados especiales coronarios. Es una especie de terapia intensiva solo de corazón, donde las primeras 24-48 horas vigilamos que el paciente no tenga una complicación que puede ser mortal, que se llaman arritmias cardíacas, es decir, alteraciones eléctricas dentro del corazón que pueden llevar también a la muerte. Entonces, estas primeras 24-48 horas son fundamentales para no ver complicaciones, para estar atento de cualquier eventualidad, resolverla en forma oportuna. Y generalmente los pacientes que se les dio la oportunidad y las bondades de administrar un medicamento para diluir o lisar el coágulo, o mejor aún, de abrir las arterias colocando un estén, generalmente estos pacientes tienen una muy baja mortalidad y morbilidad a mediano y largo plazo. Correcto, doctor Cabrera. Amigos, seguimos en esta interesante plática. Vamos a corte y regresamos con lo mismo. En un momento regresamos a Voces Médicas. Amigos de Voces Médicas, continuamos con el doctor Carlos Cabrera Arroyo, quien está platicando de este largo proceso que sufren, realmente padecen, quienes se han visto en el infortunio de padecer, de tener una enfermedad cardiovascular. Nos comentaba usted de algunos síntomas, doctor, que vale la pena aclarar, pueden deberse a muchas otras causas. Pero dentro de esta cultura del autocuidado, de prevención de la salud, sería muy importante que esta persona que usted ejemplificó, que siente dolor, que siente el brazo dormido, angustia, etcétera, tuviera ya detectado previamente a qué hospital acudir, cuál es la ruta más sencilla, con quién ir, a quién llamar, qué hacer, porque como usted dice, cada minuto es vida. Y bueno, estamos dentro de la descripción de este proceso. Nos hablaba usted de el cateterismo, la colocación de stents, todo eso. ¿qué pasa una vez que afortunadamente este paciente ya se ha repuesto, salvó la vida, se pudo salvar parte del tejido cardíaco, todo esto? ¿Qué más sigue, doctor? ¿Qué se hace? Cuando tenemos la fortuna de atender a estos pacientes en forma oportuna, no solamente el paciente salva su vida, también la función cardíaca, y en pronto regresa a sus actividades sociales, económicas y familiares. Hay un grupo de personas que no se atienden en forma oportuna, hay que también decirlo. Y bueno, en estos pacientes se requiere llevarlos a una terapia de rehabilitación cardíaca. Básicamente esta rehabilitación cardíaca consiste en detectar la magnitud del daño que hay y a partir de ahí tomar en cuenta todas las precauciones para que no se vuelva a presentar un evento y para que el individuo pueda recuperar su calidad de vida. ¿Qué hacemos? Concretamente, hacemos una serie de estudios evaluatorios sobre la función del corazón, confirmamos si existe el riesgo o no de otra arteria obstruida, que eso puede hacerse por métodos invasivos y no invasivos como el cateterismo cardíaco, y la medicina nuclear, la tomografía, la resonancia magnética cardíaca, etc. Y después, con un especialista en rehabilitación cardíaca de la mano con él, iniciamos un programa de ejercicios que paulatinamente van a requerir incrementos progresivos de esfuerzos. Con esto vamos estimulando que el corazón recupere y fortalezca la contractilidad y su función en general. También es muy importante que estos pacientes tomen medicinas que evitan una secuela, que evitan otra complicación, que evitan otro infarto. Se llama hacer prevención secundaria, como lo conocemos, y también implica lo que comentamos en un principio, regresar a las medidas dietéticas y lo que usted comentaba en un inicio, ver emocionalmente, hacernos la pregunta, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué esto sucedió en mi vida? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Cómo me puedo hacer cargo? Y aquí estamos implicados tanto las autoridades, los médicos, los especialistas, pero obviamente el paciente requiere hacerse cargo, tener conciencia de la problemática en la que está, del riesgo inminente de que el paciente que ya sufrió un infarto tiene el doble de riesgo de sufrir otro infarto. Claro. Doctor, esto último que nos comenta cobra fundamental importancia por la siguiente razón. El paciente, pese a que ya salvó la vida y está en rehabilitación, se está recuperando, se está reincorporando a su actividad lo más cercano posible a lo normal, se siente en riesgo todavía, se siente disminuido, se siente incluso que no va a poder seguir haciendo su vida, y esto afecta emocionalmente, doctor. ¿Cómo superar esta parte? ¿El mismo bienestar que produce el nuevo estado de salud ayuda a que él vaya recuperándose paulatinamente, o tiene que recurrir independientemente a especialistas? Me refiero a psicólogos, psiquiatras, consejeros. ¿Qué hacer en este caso, doctor? Bueno, definitivamente este es un trabajo multidisciplinario en que la cardiología se ha súper especializado en individuos que hacemos los cateterismos cardíacos y las angioplastías con colocación de stent dentro de las arterias del corazón o de otras partes del territorio de la anatomía del cuerpo. Pero también está el médico que cobra conciencia plena de que hay que llevar al paciente al manejo de sus emociones, a la disminución del estrés, a la actividad de recreo o inclusive también a solicitar apoyo dependiendo del grado de afectación psicológica, a cursos, a coaching, a terapias, a, ¿por qué no?, a consultas con especialistas que se encargan de esto. Como le decía yo, hay grupos de apoyo que actualmente desinteresadamente trabajan sobre el trabajo de las emociones en los pacientes enfermos de corazón. Y esto hace que el paciente pueda trascender de un nivel de conciencia en donde no notaba que estas emociones estaban provocando enfermedades como las cardíacas a un nivel de un estado saludable, mental, emocional y físicamente. Correcto, doctor. Nos habló de la parte bonita, esperanzadora, la que desearíamos que se diera en todos los casos. Sin embargo, no siempre es así. Tenemos 2 minutos para terminar este programa, los cuales quisiera aprovechar para que nos recordara, recalcara los riesgos, los peligros, todo lo dañino que es este tipo de enfermedades, para que quienes nos escuchan estén conscientes, sepan a quién dirigirse, pero sobre todo aprendan a cuidarse. Yo invito a todos sus radioescuchas que tomen muy en serio que si hay sobrepeso, que si hay herencia, que si tienen riesgo de diabetes o que si ya son hipertensos y fuman, acudan a un médico para controlar sus niveles de glucosa, colesterol, presión arterial. Que acudan con un especialista para manejar sus emociones, a un grupo de apoyo, a terapias, a coaching y que regularmente se estén checando. Existe todo un diverso sistema de salud, tanto público como privado, en el que todos podemos tener acceso y que más que nada nos hagamos cargo de esta enfermedad, de esta epidemia del siglo XXI. Doctor Carlos Cabrera Arroyo, esperemos que esta no sea ni la primera ni la última vez que esté con nosotros. Hay mucho que platicar sobre el tema, esperemos que en subsecuentes programas nos ilustre sobre esto. Es sumamente importante que la gente lo sepa, lo conozca y sobre todo tenga armas y elementos para saber a dónde recurrir. Por lo pronto, agradecemos su presencia, doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera. Muchas gracias. Le cedemos la palabra para despedir este programa. Señoras y señores, amigos todos, hemos tenido la enorme oportunidad de escuchar a una de las personas más connotadas, de mayor sensibilidad, calidad humana, pero absolutamente de un inmenso desempeño desde el punto de vista de lo que es la alta especialidad y lo que significa el poder recuperar a alguien que ha sufrido un accidente tan temible como puede ser un infarto al corazón. Le queremos agradecer al doctor Carlos Cabrera Arroyo que nos haya hecho el favor de compartir con nosotros el inmenso bagaje de conocimientos y experiencias que ha desarrollado durante su muy brillante carrera. Y sin duda alguna, para todos nosotros nos queda siempre aquella incógnita que el doctor Cabrera en esta ocasión también mencionó. Alguien decía, si yo quiero encontrar un paciente con diabetes mellitus, tengo que salir a la calle, estirar el brazo, saludar a alguien y si no tiene diabetes, tiene un familiar con diabetes mellitus. Los invito a que en el próximo programa podamos escuchar especialistas que nos hablen de una de las enfermedades más desgastantes, que mayor impacto financiero tiene en el sistema de salud, pero que mayor impacto tiene en el ámbito moral, en el ámbito social, en el desarrollo normal de la familia, que es la diabetes mellitus y que desafortunadamente nuestro país, nuestro pueblo, está altamente expuesto por múltiples razones que será motivo de nuestra próxima charla. Hasta entonces. Voces Médicas fue una producción de Liderazgo y Experiencia Médica, con la participación del doctor Jaime Antonio Saldívar, coordinador de la Mesa de Talentos Médicos, Patricia Aceves Aguirre, Santiago Fuentes Sáenz, Eric Aceves, Rubén Armando Alba Reyes, Rogelio Reyes y en la producción Joquebet Reyes.